en el objeto, en la ilusión de alguien que de nuevo quiere recuperar su libertad. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Quizás de alguna manera, cada uno en su exploración busca una respuesta. Quizás este momento de radio, esta comunión, esta búsqueda de la identidad, de las cosas que nos importan, sea nuestro particular cihuatanejo esta noche. Lo primero que me pide el cuerpo, el alma, es daros las gracias por los muchos comentarios que nos habéis hecho llegar a través de las vías de comunicación de este programa y también, lógicamente, a través de esos comentarios en iVoox. Gracias de corazón por aplaudir y por empujar las ganas y el espíritu con la que este galeón pone rumbo cada noche de los viernes. Es por vosotros y por gente genuina y así, por la que merece la pena todos los esfuerzos. Esta noche tengo mucho y bueno que presentaros. Una noche en la que nuestro galeón va a encarar un difícil asunto. Aquellos inocentes que han sido condenados, aquellos inocentes que ahora mismo, tras una reja, puedan llegar incluso a escuchar el sentir de este programa. Personas como Jesse Tafero, Cameron Willigan, John Thompson, Peter Limón son claro ejemplo de ese largo rosario que esta noche al final ondea bajo una misma bandera, Innocence Project, el proyecto Inocencia. Son muchas las personas de buen corazón que luchan a diario para intentar de alguna manera esclarecer y buscar la verdad, decirle a la justicia que con ellos se han equivocado. Unas historias que en ocasiones tienen un final feliz y en otras demasiado tarde. Como el caso de Jesse Tafero, acusado de matar a dos policías. Él fue no solamente condenado, sino ajusticiado en la silla eléctrica. Lo más triste, que hubo un error en su ejecución. La silla eléctrica falló y en una escabechina de carne en la cual no quiero entrar, tardó más de 25 minutos en morir. Poco tiempo después, alguien demostró su inocencia. John Thompson es, sin duda alguna, uno de esos claros ejemplos por el que esta noche trazamos este diálogo en este programa. Después de un cautiverio de 18 años en una de las peores cárceles norteamericanas, alguien, casi por error, demostró su inocencia. Y su pago, y su última excusa y perdón, fue darle $10 para el autobús. Esta noche, antes de comenzar, quiero leeros una carta imaginaria que hemos escrito para ponernos en escena, en su interior, en su alma, en su mente, de lo que pudo haber sentido. Una carta que leo de esta forma. Al subir al autobús tuvo miedo porque no sabía dónde sentarse. Ahora todas aquellas caras eran desconocidas. Miró tras el cristal del autobús y alguien se sentó a su lado. Y de nuevo, en su corazón sintió miedo. Al arrancar el autobús, intentó no apartar su mirada del sol, el cual corría saltando y ocultándose edificio en edificio. Y así, supo que estaba fuera. No deja de ser triste que lo único que haya estado en tu vida durante tantos años de cárcel sea ahora lo que casi te atreves a mirar. El sol. Aquel mismo sol que paseaba fijo en el patio de la cárcel durante tantos años, unido a su condena. Abrió la mano y vio el cambio de los 10 miserables dólares que le habían dado para el autobús. Y una lágrima densa como la lava corrió por sus mejillas. Pues aquellas monedas eran el pago por haber perdido 18 años de su vida. Todos aquellos años en los que siempre hubo un mismo pensamiento en su cabeza. ¿Por qué yo? Recordó cuando era niño y las tardes de verano junto al lago. Pudo ver en su mente aquel bote de cristal de miel de abejas donde ahorraba monedas, casi las mismas que llevaba ahora en su mano. Y recordó a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y recordó de una manera muy especial a sus padres. Quiso entender por qué la sociedad lo engañó, ¿Por qué aquel hombre de negro en aquel tribunal le envió al más oscuro infierno por un crimen que él no había cometido? Su inocencia llegó a devorarlo y deseó ser culpable. Incluso deseó haber muerto en aquella silla. Recordó las noches en las que en las celdas escuchaba el llanto de aquellos hombres que por el día eran duros, y de la mirada vacía de aquellos que les faltaba poco para que llegase su último día. Aquel sol era lo único que le quedaba en la vida, y un mundo que apenas conocía tras el cristal de aquel autobús de línea. Con estas palabras esta noche, La Otra Mirada os invita a una reflexión en tono de libertad. Os invita a sentaros junto a él en ese autobús. Así comenzamos. Estáis en la sintonía de La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? La Otra Mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Ernest Boyd Reddy. Su expediente dice que ya ha cumplido 40 años de condena. ¿Cree que está rehabilitado? ¿Rehabilitado? Pues déjeme pensar. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? Sé lo que usted cree que significa, hijo. Para mí solo es una palabra inventada. Inventada por políticos para que jóvenes como usted tengan trabajo y puedan llevar corbata. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, esta noche nos hemos adentrado y en una difícil tarea donde vamos a poner directamente en escena la figura del inocente. Un inocente que puede coexistir y puede estar ahora mismo entre rejas. Es la justicia que deja filtrar entre su engranaje un inocente y posiblemente sea la peor de todas las tragedias. Para tal propósito, esta noche tengo el placer de subir pista y conectar directamente con la capital de España. Allí se encuentra una buena amiga de este programa, la cual admiramos y queremos mucho. Querida Yanire Rámila, buenas noches, amiga. Hola, buenas noches, Alejandro. Un placer estar con vosotros nuevamente. Bien allegada. Quiero recordar a la audiencia que Yanire es una experta en criminología y licenciada en Derecho. Una mujer que también ha sabido plasmar como nadie en su nutrida obra ese universo siempre difícil de entender de la figura del criminal. Solamente tenemos que acudir de vista rápida, ¿no? Por ejemplo, a Depredadores Humanos para encontrar clara referencia de lo que digo. Yanire, cuando hablamos, hemos hablado muchas veces de la figura del criminal, del asesino, hemos hablado también de las víctimas, pero en este caso vamos a hablar quizás de muchas veces la parte más olvidada, ¿no? De esos inocentes que son condenados. En ese sentido, ¿qué puedes decirnos? Pues que yo creo que podríamos decir es una de las partes más vergonzosas de los sistemas judiciales que hay en todo el mundo, porque tenemos que pensar que realmente, como dices, la figura del inocente que ha sido encarcelado será en todos los países. Muchas veces acudimos siempre a Estados Unidos, que es el país que más criticamos por su sistema judicial. Pero sin ir más lejos, tenemos que recordar, por ejemplo, yo creo que fue en febrero de este año, si no fue en febrero del año pasado, el caso del español José Antonio Valdivieso, que se le acusó durante un juicio de haber participado en un doble robo con intimidación y tentativa de homicidio, Y el pobre hombre pasó realmente, yo creo que fueron 7-8 años en la cárcel, y hasta que salió absuelto, porque se descubrió que realmente no había tenido nada que ver en el juicio. Entonces, es decir, tenemos casos de semejantes en todos los países. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué los diferentes sistemas judiciales son capaces de encarcelar a personas siendo inocentes? ¿Qué es lo que está fallando realmente en nuestros sistemas judiciales para que esto se produzca? No es nuestra intención, de alguna manera, poner en la palestra, ¿no?, cómo funciona y cómo se administra en sí mismo la ley. Sabemos tú y yo que ahora mismo estamos corriendo por tiempo, donde, por las razones que sean, pero que desde luego no entendemos y que insultan a la razón, vemos cómo ponen en la calle a criminales que de nuevo entran a la sociedad después de haber cometido crímenes horrendos, ¿no? La doctrina Baró, que ahora está tan de moda y que se está suscitando los titulares en medio mundo. Pero lógicamente nos olvidamos de los inocentes, que los hay. Mira, en el argot cinematográfico siempre se ha dicho, entre rejas, claro, aquí, entre esta cárcel, todo el mundo es inocente. Y yo te quiero preguntar, mira, ¿es el inocente condenado entre rejas la peor de todas las víctimas de la propia sociedad? Pues yo creo que sí, porque además son personas que se sienten totalmente desamparadas. Tenemos que imaginarnos, y yo pediría a los oyentes que se pongan en esta situación, que se imaginen que ellos están en casa tranquilamente comiendo con sus familias y de repente aparece la policía y les lleva detenidos, acusados de un determinado delito que ellos saben que no han cometido, pero que los policías dicen que tienen una serie de testigos o que tienen pruebas incriminatorias contra él, y esa persona, por mucho que vaya a negar su culpabilidad, va a ser sometida a un juicio. Y todavía es peor cuando durante el juicio, aunque él siga defendiendo su inocencia, se le proclame que es culpable y entre la prisión. Es decir, tenemos que pensar que realmente esas personas, el mundo se les derrumba, se les cae encima. Pero es que no solamente eso, sino que después, en el caso de que se pruebe su inocencia, una vez que salgan de prisión, su vida está estigmatizada, porque tenemos que pensar que los reclusos, tanto los que son culpables como los que son inocentes, hay una segunda pena. Es decir, una vez que tú has entrado en la cárcel, aunque hayas cumplido tu condena, realmente hay una pena posterior. La sociedad te va a señalar con el dedo, seguramente habrás perdido muchísimos amigos, habrás perdido parte de la familia, si no a toda la familia, no te contratarán para los trabajos o perdiste el trabajo que tenías anteriormente. Tu vida está marcada ya por esa condena. Entonces, en el caso de los inocentes, todavía es mucho peor, porque se les ha arrebatado buena parte de su vida sin tener culpa de ello. Entonces, yo realmente, cuando he ido conociendo casos de personas que han sido siendo exculpadas porque se ha demostrado su inocencia, te das cuenta de las grandes tragedias. Yo, por ejemplo, te puedo contar el caso de un norteamericano que estuvo 24 años en prisión. ¿24 años? Hasta que finalmente se decretó que realmente era inocente, que estaría encarcelado injustamente. Y esto es lo que yo por eso te decía, para que veamos todos cuál es el sentimiento que tienen muchas de esas personas, ¿no? Entonces él decía lo siguiente, una carta que escribió, porque se indemnizó con $1,000,000 el Estado de Nueva York por haberle encarcelado injustamente, pero él dijo que esa cantidad realmente no remediaba para nada lo que había pasado. Entonces él en una carta al gobernador le decía lo siguiente, y leo textualmente: no pude ver crecer a mi familia, a mis sobrinas y sobrinos. Echaba de menos el inmenso amor de mi madre y mi padre. Me habría gustado ser padre. No tengo ingresos. Estoy lisiado y reducido a la más absoluta miseria. La pesadilla me perseguirá lo que me queda de vida. No hay dinero que pueda compensar todo lo que he perdido y jamás recuperaré. Para mí son unas palabras que realmente simbolizan mucho lo que sufren estas personas, ¿no? Porque, claro, tenemos que decir, no es lo mismo la persona que ha sido encausada, pero se demuestra su inocencia a los 2 meses, de personas que han entrado en la cárcel y, como son en este caso, que ha pasado 24 años. Pero todavía podemos decir que hay otra tipología aún peor, y es en aquellos países que tienen la pena de muerte instaurada, en el cual personas inocentes, que incluso después se descubrió que eran inocentes, han sido ajusticiadas. Yo creo que no se me ocurre peor situación que una persona que va a ser ajusticiada, es decir, va a morir en la próxima hora, en los próximos minutos, sabiendo él que es inocente y todo el mundo creyendo que es culpable. Entonces, sí, como dices tú, realmente es una gran tragedia la que viven estas personas. Mira, Yanire, te estoy escuchando y al mismo tiempo se me van los vuelos. Lógicamente tú eres una experta que conoce con detalle, con rigor, el proceso criminológico con el que me estás hablando, ¿no? El estudio de esas capas y sobre todo de la figura del victimismo dentro de la inocencia. Recuerdo la película de Susan Sarandon, en la que de alguna manera se nos ponía la figura de alguien que va a morir directamente, o bien en la silla eléctrica, o va a morir con la inyección letal, ¿no? Esa hora agónica donde Dios sabe qué puede circular por la mente de una persona. Pero sería inenarrable ver qué tiene que suceder en la mente de un inocente que sabe que no ha cometido el crimen, que todo el mundo odia y que la sociedad lo va a enviar directamente a la tumba. Qué pena en ese sentido, ¿no, Janire? Sí, es un poco lo que decimos, ¿no? Yo creo que es una sensación de total impunidad. Yo creo que se mezclan muchos sentimientos, ¿no? La rabia, la indefensión, los deseos de venganza por la situación en la que se ha visto una persona inmersa, los deseos de que sea justicia de una vez. Hay muchísimos datos, pero la verdad que la mayor parte de estos datos nos llegan de Estados Unidos. En otros países la verdad que no hay estudios. Incluso en España no tenemos estudios de los falsos inocentes que han sido encarcelados. ¿Por qué? Porque ningún estado va a motivar o va a propiciar un estudio de este tipo. Al final los datos pueden ser tan vergonzosos que ningún sistema judicial quiere reconocer que ha cometido tantos errores. Entonces no hay ningún gobierno que realmente propicie investigaciones de este tipo. Estados Unidos, pero ahí porque hay muchas personas que a modo independiente, muchos organismos, realizan este tipo de estudios. Entonces uno de ellos decía que a lo largo del siglo XX habían sido encarcelados unos 8.000 inocentes. ¿8.000 inocentes? Sí, solo en Estados Unidos. Y como decíamos antes, y se calcula que de esas 8.000 personas, unas 25 habrían sido ejecutadas siendo inocentes. Son datos aproximados, porque como digo, nunca se tienen los datos reales hasta que han sido escarcelados, entonces son datos aproximativos. Hay un estudio que mucha gente lo conocerá, yo invito a que después la gente entre en internet. Claro, como esta realidad es muy antigua, la de los falsos culpables, ¿no?, encarcelados, en la Universidad de Nueva York hubo dos personas muy concienciadas con esta situación, que en el año 1992 inauguraron un proyecto que se llamaba el Proyecto Inocencia. Eran dos abogados de la Facultad de Derecho de Benjamín Cardozo, y entonces se propusieron revisar todos los casos en los que alguien había sido condenado a muerte, a cadena perpetua, a penas superiores de 20 años. Claro, ellos dijeron, bueno, hay muchas personas, entonces acotaron un poco más la búsqueda y dijeron, aparte de esos requisitos, tienen que haber sido personas que hayan sido condenadas por los resultados de un análisis nulo o defectuoso de indicios biológicos. Su idea era que como en el año 92 había una nueva técnica, que era la técnica del ADN, hoy la tenemos claramente implantada, pero no tenemos que olvidarnos que solamente tiene 20 años de antigüedad la técnica del ADN. Entonces dijeron ellos, vamos a analizar todas esas personas que han sido condenadas a través de unas pruebas de indicios biológicos, y descubrieron que realmente había muchas personas que habían sido condenadas de forma totalmente vergonzosa, en ese sentido de que eran inocentes. Entonces poco a poco fueron trabajando con esas personas y empezó lo que fue un goteo que continúa hasta hoy, porque el proyecto de inocencia todavía continúa, descarcelados. Entonces creo que hoy tenemos ya 313 escarcelados. 313. Ahí quiero hacer un paréntesis porque le pido a los oyentes que acudan directamente a internet en ese proyecto Inocencia, Innocent Project, y viene ese marcador directamente como si fuese un reloj que va contando y en el que se van sumando personas que alcanzan la luz, alcanzan la libertad, gracias a un proyecto como este. Es que es tan significativo, tan importante, Janire, lo que estás diciendo, que merece la pena difundirlo. Janire, ¿hasta qué punto la tecnología, ¿no?, la ciencia, antes tú hacías mención, el ADN, por ejemplo, ha sido ese instrumento capaz de aportar esa prueba en positivo para demostrar que alguien no había cometido un crimen, alguien no había apretado el gatillo, ¿no? A medida que vamos conociendo nuevas técnicas forenses o vamos desarrollando las ya existentes, se está viendo que muchas personas realmente tenemos las dos variantes. Muchas personas que han sido condenadas injustamente y muchas personas que se liberaron siendo culpables, de haber sido condenados, porque en aquel momento las técnicas forenses no estaban tan avanzadas como están hoy en día. Es decir, tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Como se puede decir, los que fueron condenados injustamente y los que se liberaron de ser condenados siendo culpables, pero porque en aquel momento las técnicas forenses no estaban tan avanzadas como hoy. Pero sin embargo, hay otros estudios que nos dicen que no solamente las personas han sido condenadas por técnicas forenses fallidas o no avanzadas en aquel instante. La mayor parte, y esto es muy curioso, y a la vez también, yo creo que realmente es, podríamos decir que bastante tenebroso, la mayor parte de las personas que son condenadas injustamente lo han sido por testimonios falsos. Y me voy a explicar. No por testimonios de personas que han mentido a sabiendas, sino por personas que han dado unos testimonios que no eran certeros. Entonces todo esto se desarrolla, o todo esto se enclava con todo lo que es la psicología del testimonio. Y si tengo tiempo me explico un poco mejor qué significa esto. La psicología del testimonio lo que estudia es de qué forma la memoria influye, en, podemos decir, de qué forma funciona la memoria, mejor dicho. Entonces, han descubierto que realmente los recuerdos que nosotros creemos que son certeros no lo son. Es decir, que con el paso del tiempo nuestros recuerdos van modificándose. Van modificándose en el sentido de que vamos perdiendo datos, cualquier hecho que a lo mejor hemos vivido hace un año ya no lo recordamos con la nitidez de hace un año, y a su vez podemos ir incorporando datos de otras situaciones o de imágenes que hemos visto en la televisión, de nuestras creencias, de nuestros prejuicios, adornando esos recuerdos. El resultado es que el recuerdo que nosotros creemos que es certero no lo es, porque hemos incorporado muchos detalles que en su momento no existían o porque hemos perdido muchos detalles. Claro, esto a nivel coloquial no tiene mucha importancia, es decir, yo creo que todos los oyentes habrán vivido la típica imagen de estar con sus amigos o sus familiares, rememorar un hecho pasado y que a un familiar o un amigo le diga no, eso no sucedía así. Y nadie se pone de acuerdo realmente cómo sucedió. Es por eso, porque hemos perdido datos y a veces incorporamos datos que son erróneos. Claro, como digo, a nivel coloquial eso no tiene ninguna importancia. Es meramente anecdótico. Pero una sala de justicia, durante un juicio, tiene una importancia capital. Porque muchas veces a la persona que se está enjuiciando, los testigos tienen una gran fuerza. Entonces, de la declaración que hagan esos testigos, puede venir o puede no llegar una declaración de culpabilidad por parte del jurado o por parte del juez. Claro, si esa persona está emitiendo un testimonio que es falso, pero él cree que es certero, por lo que decimos, porque no somos conscientes de que nuestra memoria está deteriorando, podemos guiar la situación, y es de lo que estamos hablando esta noche, de que realmente se esté culpando a una persona. Claro. Hay muchas modalidades. Podemos decir que esa persona estuvo allí cuando realmente no estuvo, o a lo mejor podemos describir a esta persona, pero realmente la descripción no pertenece a ella. Es decir, los datos los hemos ido perdiendo y creemos firmemente que esa es la persona que estuvo en la escena del crimen, pero estamos realmente equivocados. Entonces, hay una autora norteamericana que se llama Elizabeth Lotus que dice en sus estudios precisamente esto, ¿no? Que lo gran terrible de la memoria, lo gran terrible de los testimonios en los juicios es la idea de que nuestros recuerdos pueden cambiar y alterarse sin remedio, y que lo que nos parece saber, lo que creemos de todo corazón que es cierto, no es necesariamente cierto. Y claro, estamos declarando en contra de una persona que es inocente, a lo mejor. Imagínate una persona que con un testimonio, ¿no?, podemos sentarla en una silla eléctrica, como por ejemplo ocurre en los Estados Unidos. Yanire, ¿sabe la justicia pedir perdón? ¿Y hasta qué punto es importante tomar reflexión esta noche escuchando tus palabras cuando yo entiendo que aparece, por ejemplo, un cadáver? Todos sentimos esa repulsión frente a la muerte, frente al odio, frente a lo macabro, y queremos lógicamente que se haga justicia. ¿Qué peligroso puede llegar a ser cuando hablamos los medios de comunicación de los llamados juicios paralelos o los juicios rápidos que establece muchas veces la sociedad? Porque esta noche, escuchando tus palabras, tenemos que cantar quizás todos el mea culpa y decir, oye, la próxima vez, con el mismo hambre de justicia, tenemos que ser tremendamente prudentes. Yo creo que sí. Yo creo que el gran fallo, si se puede decir así, fallo de los medios de comunicación que realizan esos juicios paralelos que tú comentas, es que se mueven con el día a día. Es decir, cuando se realiza un juicio es porque ha acabado la fase de instrucción y se entiende que ya se ha recopilado todas las pruebas. Sin embargo, los juicios paralelos van al día. Es decir, según van apareciendo nuevas pruebas o según se van conociendo nuevos indicios, los periodistas van emitiendo sus juicios de valor, con expertos en los platós y demás. ¿Pero qué sucede? Que el juicio que meten un día, a lo mejor cambia al día siguiente, porque hay una nueva prueba. Y lo estamos viendo en el caso de Asunta. Durante unos días había sido asesinada con unas pastillas. Entonces ya estaban todos los expertos hablando de cómo funcionaban las pastillas en el cuerpo, de cómo habían sido administradas. De repente, la semana pasada, ya se levanta el sumario, se empieza a conocer y ya se sabe que no murió por las pastillas, que murió asfixiada. Entonces, todos los que habían hablado antes de que había muerto a través de un envenenamiento, ahora ya no. Ahora ya todos hablando de la asfixia y demás. Entonces, yo creo que eso es el gran fallo, yo creo que ese es el gran error. Que muchos periodistas realizan esos juicios, pero sin tener todos los datos. Hay que esperar a tener todos los datos, a recabar todos los informes, a recabar todos los testimonios de los peritos, y a partir de ahí sí se puede emitir un juicio, siempre sabiendo que es un juicio aproximado, porque ninguno de los tertulianos realmente tiene todos los datos. Claro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas situaciones. Luego tenemos que pensar realmente la repercusión que eso tiene en la sociedad. Es decir, los medios de comunicación tienen una gran función, pero tienen una gran responsabilidad, y es que son capaces de manejar y son capaces de dirigir la mentalidad de las personas. Entonces, depende de cómo se presente a una persona, depende de cómo se presente una situación, vamos a cambiar o vamos a influir mucho en la mente de las personas, en la forma que van a tener de ver esas situaciones. Entonces, yo creo que no se puede evitar, porque al final los medios de comunicación también tienen una función, que es la de informar. Habría que deslindar lo que es información de lo que es sensacionalismo, pero yo creo que si realmente la gente se lo propusiese, los periodistas se lo propusiesen, podrían hacer buenos debates, serios debates, siempre advirtiendo a la gente de que no se tienen todos los datos y de que hay que coger todo lo que se vaya diciendo con muchas pinzas hasta la llegada del juicio, claro. Cuidado con esas palabras que, como tú bien dices, pueden ser las primeras que cierren la puerta de esa cárcel, o la primera que teja ese cordón de la soga que al final acaba con la vida de un solo inocente. Yanire, te prometí brevedad, solamente te voy a hacer un último apunte que aporca directamente al plano más personal. ¿Cuál ha sido el caso, aquel libro, aquella referencia sobre un inocente declarado culpable, el cual a ti te conmovió de una manera muy especial y dijiste: a partir de este momento tengo que ser infinitamente más prudente, tenemos que saber estudiar esto y tenemos que saber mirar con otra mirada este terrible asunto que esta noche tiene un título: Proyecto Inocencia? Pues yo realmente no te puedo decir un caso particular, porque yo creo que si nos ponemos desde el punto de vista del protagonista, para ellos va a ser la peor vivencia. Es decir, al final siempre se suele decir, ¿no? Nos quejamos de una enfermedad, los demás están peores, pero es nuestra enfermedad. Entonces, claro, para nosotros la peor enfermedad es la nuestra. Pero claro, yo sí voy a mencionar, para que los oyentes vean que no estamos hablando de una entelequia, de casos de otros países, y que he mencionado un caso español, pero que es el único. Yo voy a mencionar dos o tres casos españoles. Por ejemplo, voy a mencionar el caso de Santi García, creo que se llamaba, que en el año 2012 salió en libertad tras pasar 5 meses en prisión preventiva, porque se le había acusado de una violación que jamás cometió. También tenemos el caso aquí en España de Claudio, un joven ecuatoriano que en el año 2006, creo que tenía 26 años de edad, fue detenido y encarcelado, acusado de ser un violador en serie. En este caso ya no era una violación, sino era un violador en serie. Al final el ADN, bendito ADN, en muchas ocasiones, acabó exonerándole, pero como decíamos antes, para ese momento ya había perdido su trabajo, las amistades le habían dado la espalda, había perdido algunos familiares, porque todos le habían decretado ya que era realmente el culpable, que era un violador en serie. Después se demostraría que no lo era. Y tenemos un caso, yo creo que a lo mejor los siguientes es de los que más conocen, que es el de Ahmed Tumujio, no sé si lo he dicho bien, es de procedencia marroquí, que se le detuvo en el año 1991 simplemente porque su físico coincidía con la descripción que habían hecho algunas víctimas de un violador serial. Bueno, este hombre pasó 15 años en la cárcel, porque en la rueda de reconocimiento se le reconoció como el culpable de las violaciones. Durante esos 15 años esta persona estuvo proclamando abiertamente que era inocente, y en el año 1999 el Tribunal Supremo le dio la razón. Sin embargo, no salió de la cárcel hasta el año 2006, a través de un indulto. Es decir, que el año, es decir, que estuvo 7 años todavía en la cárcel. Incomprensible, ¿eh? Incomprensiblemente, y al final salió de la cárcel, pero el hombre pasó 15 años ahí metido, realmente siendo inocente. Y 7 de esos 15 años fueron con el Tribunal Supremo, habiendo decretado que realmente era inocente. Así que podemos ver que casos tenemos de todos los tipos. Yanira Rámila, lo único que me queda esta noche decirte es, con plena gratitud, que hemos aprendido muchísimo, como siempre lo hacemos de tu mano. Tu carrera así lo manifiesta: criminóloga, licenciada en Derecho, prolífica autora y cofundadora de ese maravilloso lugar llamado Grupo Detecta, en el que, bueno, realizáis esa labor tan importante. Esta noche nos quedamos, como siempre, en deuda contigo. Gracias por abrir las rejas de esta celda y hacernos a todos un poquito más libres esta noche. Recibe un fuerte abrazo, amiga. Pues las tengo que dar yo. Ha sido un placer estar con vosotros y cuando queréis, aquí estaré nuevamente. Un saludo a todos. Ellis Boyd Redding. Su expediente dice que ya ha cumplido 40 años de condena. ¿Cree que está rehabilitado? ¿Rehabilitado? Pues déjeme pensar. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? Sé lo que usted cree que significa, hijo. Para mí solo es una palabra inventada. Inventada por políticos para que jóvenes como usted tengan trabajo y puedan llevar corbata. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Una carretera, una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, La Otra Mirada. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas La Otra Mirada. reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche de radio alucinante la que estamos viviendo de forma auténtica y genuina a bordo de nuestro galeón. Es el momento que de una manera romántica yo mire por la borda y mire hacia el cielo estrellado. Un cielo estrellado el cual promete en este mes de diciembre ser alucinante. Alucinante por un titular el cual todos conocemos con intensidad en los últimos días. La llegada del cometa Ison, que va a brillar con intensidad en nuestros cielos. Es por esto que ahora mismo me levanta pulgares porque conectamos en directo con el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Allí se encuentra un gran científico y un amigo de este programa, Fernando Moreno. Fernando, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches. Pues mira, nosotros encantados de recibirte en este tiempo de radio, donde el protagonista está directamente sobre nuestras cabezas, Ison, descubierto en septiembre del año 2012. Fernando, cuando hablamos de la Ison, ¿cómo debemos entenderlo y qué es lo que está ocurriendo en el cielo? Cuéntanos. Bueno, pues Ison es un cometa de largo periodo, procedente de lo que se llama la nube de Oort. Tiene una trayectoria prácticamente hiperbólica, lo cual quiere decir que es probablemente la primera vez que pasa cerca del Sol. Lo peculiar de este cometa es, aparte de que sea de la nube de Oort, cosa que, bueno, que hay otros cometas que lo son también, la particularidad que tiene es que va a pasar extremadamente cerca del Sol, como a 3 radios solares o una cosa así. Y bueno, entonces lo que no sabemos es qué va a ocurrir cuando sea la máxima aproximación, si va, digamos, a aguantar cohesionado o si por el contrario se va a romper en fragmentos debido a las fuerzas de marea del Sol. Fuerzas de marea lo que hacen es, como si dijéramos, tirar más de una parte del cometa que de otra, causando que se rompa en fragmentos. Y eso ocurre por la proximidad tan bestial al Sol. Entonces, Fernando, estamos hablando que uno de los aspectos más referenciales, ¿no?, de lo que estáis ahora mismo monitorizando es precisamente la cercanía con la que Ison va a pasar directamente al Sol. Mira, yo tengo por aquí unos datos. Me dicen 1.165.000 kilómetros y va a estar sometido, corrígeme si los datos que obran en mi poder no son correctos, a 2.700 grados centígrados. Sí, porque ya digo que está muy, muy, muy cerca el Sol y entonces, bueno, aparte de las fuerzas de marea, obviamente está sometido a una elevadísima radiación que también puede ocasionar prácticamente su completa vaporización. Lo que pasa es que, bueno, lo que queremos es ver exactamente qué ocurre, porque como ya digo, es la primera vez que un cometa de largo periodo, digamos, de la que viene ahora mismo de la nube de Oort, pues tiene esta peculiaridad. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. De hecho, ha habido otros cometas, uno que se llaman de la familia de los rasantes, que también pasan muy cerca del Sol y que se supone que son fragmentos de un cometa, digamos, un cometa padre, que se fragmentó en su día. Y bueno, y esto generó una familia de cometas que pasan también muy rasantes al Sol. Y muchos de ellos son engullidos por el propio Sol, otros son completamente vaporizados, pero bueno, en este caso particular, que lo estamos siguiendo, digamos, ya desde tanto tiempo y que es prácticamente un cometa nuevo, pues queremos ver qué ocurre con él, ¿no? Bueno, pues supongo que vais a aprender y mucho. Cuando hablas de un cometa padre y cuando hablas de un cometa de largo recorrido, ¿cómo entenderlo? Sí. ¿Hay de corto recorrido o es que lleva...? Sí, bueno, es que de cometa hay, digamos, tres sitios de donde pueden venir los cometas. Uno es la nube de Oort, como ya digo, que son los cometas de largo periodo. Estos tienen periodos del orden de cientos de miles de años o más. Después están los cometas que vienen del llamado cinturón de Kuiper, que es un conjunto de objetos que está más allá de la órbita de Neptuno. estaban en un disco más o menos situado más allá de la órbita de Neptuno y que dan lugar a los cometas de corto periodo. Los cometas de corto periodo, a diferencia de los de largo periodo, pues tienen periodos de revolución alrededor del Sol del orden de los 6 años o algo menos. Por lo tanto, están mucho más, digamos, procesados por el Sol, digamos, han sufrido mucho más la radiación del Sol, porque cada vez que pasan cerca del Sol, pues están siendo sometidos a radiación. Entonces, digamos, están mucho más gastados que los otros de la nube de Oort. Y hay aún una tercera localización de donde vienen los cometas, que es digamos, el cinturón de asteroides, donde algunos asteroides, por razones que ahora mismo todavía no comprendemos muy bien, se activan y se comportan como cometas. Pero bueno, esos, digamos, son unos raras avis, ¿no? Son unos objetos bastante diferentes de los cometas normales, por así decirlo, ¿no? Fernando, si el cometa se desintegra en su cercanía con el Sol, ¿qué es lo que vamos a ver, si lo vamos a ver? ¿Y cuál sería ese espectáculo que los científicos más esperáis? Bueno, yo lo que más me gustaría que ocurriera sería que no se fragmentara realmente, porque entonces creo que íbamos a ver, simplemente por el hecho del aspecto de espectáculo que podría dar el cometa, ¿no? Entonces, bueno, podría ser un objeto que se vería a simple vista y, bueno, pues sería, digamos, muy llamativo. Sin embargo, si se fragmenta, bueno, pues también tenemos algo que aprender de ahí, ¿no? O sea, si se fragmenta, pues ya tenemos una serie de condiciones por las cuales un cometa ha llegado a fragmentarse y, bueno, ahora hay que estudiar por qué ha ocurrido eso y, sobre todo, analizar qué pasa ahora con los fragmentos que hayan quedado, si es que podemos observarlo cuando el cometa emerja otra vez de las cercanías del Sol y pueda ser otra vez accesible a la observación, ¿no? Vaya, entonces, si eso ocurre, sí. Sí, te iba a preguntar, ¿vaya a necesitar mucho tiempo para saber si el cometa se fragmenta o no, o necesita hacer la elíptica del Sol? No, bueno, ahora mismo hay una serie de unos satélites que están observando el Sol continuamente, que es el satélite Estéreo, y hay otro que es el SOHO, que son satélites que están observando el Sol en un campo reducido alrededor de él, y entonces, bueno, pues el cometa este lo estamos viendo prácticamente en tiempo real cómo se va acercando al Sol. No lo vemos con mucho detalle porque son unas imágenes donde la resolución espacial no es demasiado alta, pero sí vemos lo que está pasando con él, ¿no? Entonces ahora mismo estamos viendo que se está acercando, pero aparentemente no ha tenido ningún episodio de fragmentación. Digo aparente porque, claro, ahí en la resolución que estamos viendo las imágenes no podemos afirmar nada, pero vamos, el cometa ahora mismo visualmente es un cometa normal, no tiene ningún tipo de cosa extraña o de, digamos, característica extraña que haga decir que se ha fragmentado. Las últimas noticias incluso hablan activado y ahora parece que se está activando otra vez, de manera que no sabemos exactamente, vamos a esperar a mañana y, bueno, un poco pasado mañana, los próximos días, a ver lo que ha pasado con él. Fernando, yo tengo esta noche, lógicamente agradeciendo tu tiempo, un par de preguntas que establecerte. Mira, me comentaba un compañero, tomando esta mañana café, sobre este cometa, ¿no? Hablábamos y decía, oye, ¿podía haber sido un cometa parecido o algo parecido lo que se nos describió en su momento en tiempo en Jerusalén, cuando se decía que se veía brillar una estrella muy brillante en el horizonte? Bueno, ¿científicamente hubiese podido ser posible? Bueno, se habla mucho de varias apariciones, por ejemplo, el cometa Halley. El cometa Halley ha sido inmortalizado en muchísimas ocasiones. De hecho, ahí el cuadro, la adoración de los reyes, por ejemplo, de Giotto, aparece el cometa Halley. En tapices antiguos en Francia también aparece, en el año 1600 y pico, etcétera. O sea que, digamos, este tema es bastante recurrente porque, claro, cada vez que aparece un cometa con un cierto brillo, pues bueno, eso deja huella en la gente, sobre todo en tiempo antiguo, ¿no? O sea, en las épocas, digamos, antiguas, pues claro, ve aparecer un objeto de este tipo en el cielo tan espectacular, porque además si realmente todo va como tiene que, como espero yo que vaya, vamos, puede ser realmente un objeto espectacular, pues claro, enseguida se va, digamos, por así decirlo, se va a inmortalizar, ¿no? Se va digamos, los historiadores, pues, digamos, en épocas antiguas, pues se referirían a eso como algo realmente llamativo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es algo que va a llamar siempre muchísimo la atención. Y lo que comentas de que pudiera ser un objeto de este tipo, pues claro, efectivamente podría. Bueno, pues tomamos buena nota. Y una última pregunta quiero establecerte, querido Fernando Moreno. Sí. Si tuviésemos la ocasión de tener un trozo del interior del núcleo de ese hielo del cometa Ison sobre una probeta, ¿qué podríais aprender los científicos del contenido que lleva en el interior? Bueno, pues aprenderíamos prácticamente cuáles son los ladrillos que hicieron falta para construir el sistema solar, porque hay que tener en cuenta que los cometas, al ser, digamos, al contener en su interior material del sistema solar de su formación muy poco procesado, pues digamos nos informa de cuál era la composición, digamos, primigenia del sistema solar. De ahí el interés del estudio de estos objetos, ¿no? Entonces ahí pues vamos a encontrar pues hielos de diverso tipo, vamos a encontrar silicatos y vamos a encontrar otra serie de compuestos que hasta ahora pues todavía quizás no ni sepamos que están ahí, ¿no? Que tienen a lo mejor una proporción mínima, pero muy importante para a la hora después de establecer los modelos de formación y de evolución del sistema solar. Pues menudo día os esperan en esta entrada del mes de diciembre. Yo no sabría si decirlo, si a los astrofísicos ha tocado directamente ya la lotería, ¿no? De la Navidad, ¿no? Sí, bueno, realmente este cometa lo llevamos observando ya tiempo, ¿eh? O sea, nosotros estamos tomando imágenes y espectros, digamos, más o menos de una forma sistemática desde el mes de febrero de este año, y bueno, tenemos ya una colección de datos bastante importante, pero claro, esto hay que analizarlo y, en fin, esto no se va a quedar aquí, ¿no? O sea, esto lleva bastante tiempo, bueno, y también, pues, por supuesto, seguir la evolución con más observaciones, etcétera. Pues, Fernando Moreno, muchísimas gracias de todo corazón, que ojalá esto nos sirva más que de manifiesto a la capacidad y al talento que tenemos en este país, que os sigan apoyando pase lo que pase, y sabes de lo que estamos hablando, que se calle ahí ese gran y nutrido grupo de científicos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, una casa a la cual tanto queremos y tanto respetamos. Querido Fernando, hasta la próxima, un fuerte abrazo, amigo mío. Pues muchísimas gracias y un abrazo. Tiempo de reflexión. Tiempo Radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Tu criterio nos interesa a todos. Deja tu huella en Twitter en nuestro hashtag #LaOtraMirada. Este es el alma del Galeón, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Shani Mai. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Vuelve de la eternidad. A través del viento y del fuego, yo te invoco. Muéstrame tu rostro. ¿Qué deseáis saber, majestad? Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Muy admirada es su belleza, majestad. Pero... hay una joven que es más bella. Una criatura que brilla como una estrella. Por desgracia, ni vos superáis su beldad. Por desgracia para ella. Revélame su nombre. Sus labios son como las rosas, su cabello como el azabache y su piel como la nieve que reposa. Blancanieves. Bueno, pues amigos, esta noche estamos navegando a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Las historias que nos concentran a esta hora de la madrugada. ¿Cuántas veces hemos dicho que la vida, en muchas ocasiones, no es lo que en principio parece? Esta noche voy a abrir un grueso y viejo libro. Un libro que todos conocemos. Lo firmaron en su día los auténticos y genuinos hermanos Grimm. Una historia con la que estoy completamente convencido, tú y yo hemos crecido, nos hemos identificado. Una historia que por sus matices nos ha llevado al delirio de la dulzura en una pose cinematográfica a través de la gran factoría Disney. Pero sin embargo, hay otra cara de la realidad. Quizás esa manzana que esta noche os presento en este programa no es en principio lo que parece. Quizás ese espejo viene a representar otro mundo, otra realidad. Quizás esa doble metáfora con la cual esta noche seguro os vamos a sorprender en La Otra Mirada. Me estoy refiriendo a los hermanos Grimm, me estoy refiriendo a Blancanieves. Pero no me voy a ir muy lejos, me voy a ir a nuestra propia tierra para encontrarnos de nuevo con uno de esos autores prolíficos, sin duda alguna, emergente, un autor que va a dar mucho de sí llamado Frank J. Marver. Querido Francisco, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches y encantado de embarcar en tu galeón. Francisco, estoy más que contento. He sido testigo y he estado presente en el nacimiento de tus libros. He disfrutado con ello. He tenido el placer de estar en esa maravillosa ciudad como es Lorca, de presentar junto a ti el que fue sin duda alguna una obra excelente, El Juego de la Oca, que, con el cual tanto hemos disfrutado. Y de repente, como un paso más de tuerca a tu genialidad, vienes a presentarnos una visión absolutamente diferente, desconocida, que nos va a dejar a todos con la boca abierta sobre la obra de los hermanos Grimm. Un título, señores, tenemos que tomar buena nota: Fruta Amarga. Y aquí su autor. Francisco, ¿cómo nace esta novela? ¿Cómo llega hacia ti? ¿Cómo decides poner rumbo hacia esa otra historia? Bueno, pues nace siempre de la manera más inesperada, que es documentándose. Un escritor normalmente, para escribir sus novelas, tiene que documentarse, hacer sus pequeñas investigaciones, y cuando estaba investigando sobre la página 64, que es una novela que transcurre completamente en Francia, en París, pues di con que había una historia sobre un aristócrata del siglo XVIII, que era franco-alemana, que vivía en Lorca, una ciudad que está entre la frontera de Alemania y Francia, que es en la que los hermanos Grimm se basaron para contar el cuento, el universal cuento de Blancanieves. Lo que ocurre es que cuando lees su diario, te das cuenta que no tiene nada que ver con esa bonita historia que nos contaron. Y claro, a partir de ahí, conforme te vas documentando y vas retomando la historia, pues yo en concreto he ido perdiendo parte de mi inocencia como niño, porque con esta fruta amarga cada página al lector le va a hacer descubrir un secreto que está arraigado en su infancia más profunda, porque todos hemos crecido soñando con los siete enanitos, con la manzana, con el espejo, el príncipe azul, y la verdad es que no fue así. Cuando ves de dónde surge esa leyenda, porque todas las leyendas tienen siempre una base real, una semilla que va germinando, y es muy sorprendente. Y supongo que como yo como autor he sido el primero que se ha fascinado al descubrir esa historia, que luego lleva otra paralela que ocurre actualmente con otra muchacha que vive en un anticuario ahí en Londres, pues va a ir aprendiendo lo que es la antigua historia o la verdadera historia de María Sofía Boneras, la que conocemos como Blancanieves, y la historia que se va repitiendo ahora en el siglo XXI con una joven de 28 años que se llama Eva Marlowe, y se da cuenta que efectivamente que tiene un diario en sus manos que ha encontrado en una antigua caja fuerte, y que conforme lo va leyendo le va ocurriendo en la época actual más o menos lo que le pasó a María Sofía, es decir, extrapolado en el tiempo le ocurre. Y claro, llega un momento en que se encuentra con una tesitura de: si supieras que el diario que tiene en tus manos está contando la historia de tu vida, lo leerías hasta el final, y la verdad es que se ha quedado muy, muy bonita. Una paradoja que ya nos deja a todos inquietos. A mí me gustaría que todos los oyentes esta noche tomasen nota sobre una página web llamada frutaamarga.com, una novela que acaba de ver la luz y que en principio en su versión digital está siendo vendida y distribuida nada más y nada menos que a través de la cadena Amazon. Frank, como todas las grandes historias, ¿no?, cuando se nos ha contado una historia idílica, bonita y hermosa, como decía, a través de la factoría Disney, y tú nos llegas a colocar directamente en la figura de María, ¿cuál es el mundo, cuál fue la primera impresión que tú tuviste, ¿no? Porque los hermanos Grimm ya en su día captaron la esencia de esta historia, lógicamente sin destripar el contenido del mismo. ¿Quién era esta mujer? ¿Cuál fue lo que le ocurrió? ¿Cómo era su entorno de vida? Y esos matices que marcan la diferencia entre esos dos mundos, el que creemos conocer y el que esta noche nos colocas en la más pura de las realidades. Pues mira, yo voy a contar un poquito cómo arranca la historia y cómo arranca mi sorpresa con el personaje. Veréis, María Sofía era albina, de piel blanca, con problemas de visión, es decir, que tenía casi ceguera, Y en aquellos tiempos, en la nobleza, cuando algún miembro de la familia nacía con algún problema de esto, era como una lacra. Y a su vez, el pueblo llano, la plebe, pues se burlaba un poco de ella, llamándola Blancanieves, es decir, que lo que nosotros pensábamos que era un nombre muy bonito de una princesa de cuento, en realidad era una burla, como el que tiene gafas y le dicen cuatro ojos. Y su padre era el condestable del ducado de Kurman, y era como un embajador de hoy en día, y la verdad es que pues se relacionaba con hartos cargos, con reyes, con duques. De hecho, él era un varón y por su trabajo pues tenía que estar mucho tiempo fuera de casa. El problema es que cuando María Sofía tenía 12 años, pues el varón enviudó, es decir, murió la madre de María Sofía, y él pues continuó con su trabajo, pero siempre se iba con la pena de que dejaba a su hijo a la cargo de una institutriz, pero bueno, que no tenían madre. Y entonces a los 2 años pues conoció una condesa, María Elizabeth von Horst, que era también alemana, que a su vez tenía 2 hijos, más pequeños que María Sofía y su hermano Christoph. Y claro, pues en segundas nupcias se casó este varón, y claro, él continuó haciendo su viaje, y el problema que tenían sus hijos, los legítimos herederos del ducado, es que la condesa aprovechaba esos momentos pues para intentar quitárselos de en medio, o de alguna manera desprestigiarlo ante el resto del pueblo, para que la idea era que sus hijos, que eran más pequeños, pues fueran los que luego realmente heredaran el ducado. Y a partir de ahí, pues, ya sabéis cómo es la vanidad, la avaricia, y en aquellos tiempos donde las cosas se hacían con mucha impunidad, y empieza una historia que es realmente tremenda, tremenda, porque, como he dicho antes, vamos a descubrir pues la fantasía de una niña que empieza su adolescencia, porque con 14 años cuando se casa su padre, y empieza a enamorarse, que a nosotros nos pintaron un príncipe azul. Cuando la gente descubra realmente de quién se enamora, entenderá por qué lo veía ella, lo idealizaba como un príncipe azul, pero no era tal. Comprenderá también pues la famosa leyenda de la manzana, que no era tal, era simplemente que en aquella zona se comía mucha col, mucho brócoli, es decir, se plantaba mucha verdura, y estas gentes que eran pudientes pues tenían una vaguada con un huerto de manzanos, y la condesa, precisamente para que los niños no robaran sus manzanas, pues al amanecer, cuando salía el alba, los fumigaba con belladona, que es un fruto que es hartamente venenoso. Wow. Y siempre, pues si había 100 manzanos, dejaba uno sin fumigar, que los cocineros del castillo pues sabían cuál era y eran de donde se abastecían para coger. Claro, los niños en aquella época, que por mucho que se les dijera no cogéis manzanas, había mucha hambre, pasaban muchas desgracias, y pues siempre alguno que otro pues saltaba la valla y se comía una manzana, y con los problemas que conllevaba, pues la mayoría de ellos pues morían porque no había ni medicamentos ni nada. Y así pues iremos aprendiendo una sociedad que no era ni mucho menos perfecta ni idílica, y en la que ella pues intenta siempre ponerse del lado del pueblo llano, porque ella era muy altruista, era como una propia ONG de hoy en día. Y claro, encima de que tenía una madrastra, pues los problemas que va conllevando. Y la verdad es que es una historia que a mí, ya te digo, paso a paso, me ha ido sorprendiendo. ¿Cómo poderle yo explicar a los oyentes, no, que el personaje que nos acompaña esta noche, me gusta llamarlo personaje porque eres muy variopinto. Eres 100% corazón, Frank J. Marver, y sé que cada trabajo en el que te embarcas, con el que emprendes, lo llevas directamente hasta las últimas consecuencias. Sabiendo lo buena gente que tú eres, ¿cuántas lágrimas habrán tenido que correr directamente en tu alma, no? Al ver cómo esta historia, que no vienes tú a partir la belleza, pero sí a desvelar la historia que hay siempre detrás, ¿no? Como el título de nuestro programa, La Otra Mirada, Otra Forma de Mirar al Mundo, de ver lo que en su momento los hermanos Grimm habían dibujado como una hermosísima, idílica historia, que conocemos todo, con la que nos hemos identificado todo. Esta noche te estamos escuchando a través de tu investigación, a través de tu obra Fruta Amarga, de ver cómo incluso la enfermedad, el desprecio, el momento duro de la vida, incluso la muerte reflejada en unos niños a través de esas manzanas con el hambre detrás. Frank, en cierta manera ha muerto quizás un poquito el niño que había en ti tras publicar una novela tan sumamente personal como esta. Sí, porque al leer un diario he ido mezclando lo que es parte del diario real de María Sofía con pensamientos míos de lo que intento ponerme en el papel de ella. Lo bonito del escritor es que puedes vivir otras vidas, y en este caso pues intento ver a través de los ojos de lo que era aquella época de una chica con problemas de albinismo y aquella zona tan fría y tan helada, y la verdad es que hay una parte muy intimista en esta novela, intentando ver, ya te digo, a través de los ojos de un adolescente. Y sobre lo que es la obra en sí, que ocurrió en el siglo XVIII, no quiero hablar mucho porque es que, ya le digo, cada detalle de lo que significaba, incluso el espejo, todo el mundo siempre ha dicho el espejo hablaba. Cuando la gente entienda lo que ocurría realmente con el espejo, se van a sorprender, van a decir, madre mía, que esto era así, con razón. Y la verdad es que, ya te digo, cada enigma del cuento que se va revelando, si yo lo hablara aquí, pierde esa gracia. Entonces, yo lo que he intentado es que haya dos historias paralelas, separadas por dos siglos, en donde ahora esto ya sí que es novelado, una muchacha también joven, de 28 años, que es historiadora, pues da con este diario, el diario de María Sofía, y empieza a leerlo, y se da cuenta que es un antepasado suyo, y es como si hubiera una maldición en el que siempre todas las mujeres de esa familia pierden a su madre a temprana edad. Es decir, ella es huérfana y resulta que su abuela también, su madre también se queda huérfana, es decir, su abuela también se murió temprano. Y conforme va leyendo la novela, lo que va ocurriendo en la novela extrapola ahora en la época actual. Es decir, ella se enamora también de un príncipe azul, ahora del siglo XXI, y va ocurriendo más o menos lo mismo. La verdad es que es muy bonito y es muy muy acertada, porque claro, llega un momento en que dices tú, vamos a ver, yo sé, ella encuentra la similitud con el cuento, y yo sé que al final del cuento viene un príncipe azul, y aunque te hayas muerto, te beses y te despiertes, pero en la vida real, si te mueres, sabes que no, nadie te puede despertar del sueño eterno. Y entonces, claro, ella va calculando que conforme quedan menos hojas del diario, pues le queda menos tiempo de vida, y entonces ella pues tiene esa inquietud porque quiere saber exactamente lo que ocurrió para acabar con ese maleficio que todavía dura, y por otro lado el temor de que mejor dejarlo aquí porque no sé lo que hay después. Y la verdad es que ha sido un acierto. Está contado en femenino, la voz narradora está contada en femenino, y fue curioso porque cuando terminó de leerlo la correctora, a mi editora le dio la enhorabuena y dijo, dile a la mujer que ha escrito una novela preciosa. Y le dijo, no, es un chico. Dice, pues, doblemente porque se ha metido en el papel de una mujer y los sentimientos afloran en cualquier párrafo de cada página. Yo bromeo muchas veces con mi amigo porque yo quiero atesorar estos audios. Dentro de unos años, yo siempre te he dicho lo mismo, ¿no? Al otro lado del hilo de telefónico, cuando te llame a casa, habrá seguramente alguien que me diga, no, mira, tienes que hablar con la secretaria porque Frank J. está ahora mismo de gira, y ahora mismo es imposible que te atienda. Yo ya no sabría preguntarte si te han hecho directamente el monumento que tú te mereces en Lorca, y si no, pues yo te lo hago, porque eres alguien de verdad con una... no sé cuál es la palabra que utilizar, ¿no? Sabe crear a partir de la nada, y sobre todo con esa inercia y ese talento que te caracteriza, lo llevas demostrando libro a libro, paso a paso. En todo momento, por favor, a los oyentes, que más allá del marketing es una necesidad de encontrarse una novela inteligente como esta, que nos va a develar esa otra cara de una historia que creíamos, y tengo que subrayar la palabra creencia esta noche, conocer como la obra de los hermanos Grimm, el libro de Frank J. Marber, Fruta Amarga, un libro que se está vendiendo como rosquilla a través de Amazon en su versión digital, y una página web, frutaamarga.com. Oye, Frank, hablando de tus universos, me ha dicho un pajarito, y tengo que hablar con la boquita un poquito chica esta noche, que lo mismo, alguno de tus libros ve pronto ese maravilloso terreno cinematográfico. ¿Qué me puedes decir? Bueno, sí, precisamente ahora, el día 1 de este mes pasado, de noviembre, del mes que estamos, hubo unos contactos con un director que tiene varias nominaciones a los Goya, y lleva un año, casi un año y medio, buscando una historia que contar, pero sí le gustaba al principio, el final le fallaba. Y fíjate por dónde, viniendo de Londres, de un viaje, pues cayó en sus manos El Juego de la Oca, y lo leyó y se quedó fascinado. Y nada, tuve una entrevista con él, porque quería saber hasta qué punto yo me podía involucrar y hasta qué punto podía poner pegas, porque dicen que con otros autores, pues, cuando varían un poco, porque no es lo mismo una trama en papel que una trama en el cine, es decir, hay cosas que valen para la literatura y otras que bueno, son más atractivas para el cine. Que si tenía algún inconveniente a la hora de variar un poquito, le dije que por supuesto que no, que él diera su visión del Juego de la Oca, que yo en todo lo que pudiera ayudarle, pues estaría encantado. Pues ahora está en la fase de buscar productores. Sé que el guionista quieren que lo haga Sergio, no me pregunte el apellido porque no sé, pero es el que escribió el Orfanato, y estoy muy muy contento, pero ahora está empezando a dar sus primeros pasos. Y yo nada, muy receptivo, muy abierto. Ya le he dicho que yo no soy un autor ni un escritor de estos que no, es que mi personaje era moreno y bajo y el actor es rubio, y a mí me da igual. Es decir, yo, para mí sería un empuje importante, me abriría muchas puertas que hicieran un largometraje, y por lo que me han dicho con actores de primera fila. Entonces, pues nada, yo facilidades todas, y en lo que pueda colaborar humildemente o modestamente, pues ahí estaré. Que sepas que somos muchos, ¿eh?, los que tenemos ahora mismo los dedos cruzados deseando de que ese momento llegue, que va a llegar, ambos lo sabemos, Frank, y desde luego el talento, la lucha, el trabajo y la perseverancia en tu caso van a dar fruto. Espero que no sea una fruta amarga como la que tú esta noche nos propones, pero que sí sea algo que bien te merece. Frank, debo de preguntarte, esta noche que estamos repasando esta otra historia, ¿no?, que creíamos de alguna manera conocer, ¿por qué los hermanos Grimm cambiaron tanto el guión y construyeron de una historia tan sumamente oscura el cuento, la novela que tú y yo hemos crecido? Pues bueno, yo ahora me pongo en el papel de autor, y si yo escribiera cuentos para niños, pues siempre estaría buscando historias sobre las que basarme, pero sin perder nunca el enfoque de que son para niños. Y claro, llega un momento en que ellos escribieron muchas historias, y si esta les pilló más o menos cercana en cuanto geográficamente, pues se basaron en lo de la madrastra, porque la madrastra pues vende mucho en las historias de niños. Hay una bruja o alguien perverso, una niña que sufre, que se enamora, y claro, la verdad es que yo pienso que sería en eso. Yo, por ejemplo, ahora que estaba empezando a trabajar en otra novela, pues a veces el problema es encontrar un tema sobre el que tratar, y cayó en mis manos un dossier, más concretamente un expediente psiquiátrico de una persona que tiene problemas de sueño, de terrores nocturnos, y en base a eso, lógicamente cambiando los nombres del paciente y tal, pues estoy trabajando en una novela que es realmente fascinante. Me he tenido que entrevistar con psicólogos y con psiquiatras, porque yo no sabía que era tan importante el sueño, mucho más que comer o dormir. Fíjate, te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Uy. Una persona puede estar entre 3 y 4 semanas sin comer, o 21 días sin beber agua, pero dormir, lo máximo que puede estar son 9 o 10 días. Al tercer día, normalmente sin de estar en vela, empiezas a sentir calambre por todo el cuerpo y mareos. Al quinto ya ves alucinaciones y paranoias. Al octavo pierdes la facultad del habla porque el hemisferio izquierdo deja de trabajar, el hemisferio izquierdo del cerebro. Y al noveno o décimo día hay una parálisis cerebral que te cae muerto instantáneamente al suelo. Y entonces, claro, el problema de mi personaje es que coge miedo a dormir porque había soñado que a su hijo le pasa algo, con la casualidad de que al día siguiente pues los derroteros de la vida transcurren más o menos parecido al sueño, y él pues intenta la siguiente noche no quedarse durmiendo, y a raíz de ahí es cuando empieza realmente un problema. Encima el hombre separado, ese fin de semana le toca quedarse con el niño que él no quiere, pero claro, cuando le dice a la mujer no me quiero quedar con ello, vaya, siempre poniendo excusas, porque le da miedo que él pueda hacerle algo daño a su hijo, porque por ejemplo si eres alcohólico dice bueno pues no entra bebida en mi casa, pero el sueño es que va donde tú vayas, tu peor enemigo, es decir, donde viajes él va contigo. Y es una novela que ya te digo, he tenido que poner en el papel, no me he quedado sin dormir varias noches porque hasta ese punto de bueno. no llego, pero me he documentado de casos, y realmente hay una serie de historias tan cercanas al ser humano que desconocemos, porque siempre te dicen come, que si no de pequeño te vas a morir, hay que beber agua porque tal, pero dormir, fíjate hasta qué punto es crítico e importante en nuestra vida. Frank J. Marver, yo no hablas del sueño, pero yo para mí que tú no duermes porque tú no paras de trabajar, tú no paras de indagar, no has terminado con una novela cuando ya no estás presentando 20, está todo el mundo contigo, directores de cine, tu editorial de siempre, como siempre, aplaudiendo tu trabajo, estos de Amazon flipándolos contigo porque no paran de vender tu obra en digital, es que no paras. Frank, cuando dormimos, ¿tú crees que de alguna manera conectamos con otra realidad que en nuestra vida, en nuestra percepción, no entendemos? Porque no entiendo los negacionistas cuando dicen que eso del propio misterio no existe. Estamos rodeados de interrogantes. No, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos vidas, una diurna y otra nocturna, la onírica. En la diurna tú eres el dueño de tu acto, haces lo que tú quieres, te vas para allá, para acá, pero cuando duermes tú dejas ser dueño de el dueño de tu vida. Es decir, en cuanto cierras los ojos empieza una aventura de la que tú eres como una simple marioneta, porque en ese sueño pueden aparecer personas que no conoces, otras que iban contigo al colegio y ya eres una persona adulta, otras que ya han fallecido. Incluso luego cuando tú despiertas dices, madre mía, qué lío con el otro, esto no tiene sentido. Y luego el tiempo también transcurre de forma distinta. Tú en una simple cabezada de un minuto puede soñar una vida entera, es decir, que en el espacio de tiempo no cabría en la vida real. Y el problema de que le ocurre a este personaje con el que estoy ahora es que llega un momento en que no sabe diferenciar si está durmiendo o despierto, entonces hace realmente verdaderas barbaridades para como quemarse con una colilla o echarse colonia en los ojos para saber si está durmiendo o está despierto. Y ya te digo, en los sueños un tercio de nuestra vida nos la pasamos durmiendo, y hay sueños bonitos, no tienen por qué ser todo pesadillas, pero hay sueños estresantes que te levantas y dices, madre mía, qué títer he tenido. Y ya dentro de eso pues juego también con los sueños premonitorios, con los déjà vu y con las pesadillas, como es lógico. Pronto, hay un cóctel ahí de sueños tremendo. Llega a entender o llega a creer, entre comillas, ¿no? Que haya personas que puedan tener lo que tú acabas de decir, ¿no? Ese sueño premonitorio, la intuición a través del sueño de una faceta en un futurible que después va a ocurrir, ¿simple casualidad o realmente ocurre algo que no sabemos explicar que de alguna manera, bueno, crea unos puntos suspensivos? Mira, en Rumanía, porque cuando te documentas encuentras muchos casos, en Rumanía una niña de 12 años se levantaba diciendo, mamá, veo muchos hombres de negro, muchos hombres de negro. Y tanto insistía que la llevaran a un psicólogo y tal, y le dijeron, bueno, tú ahora te despiertes, escribe lo primero que se te venga a la cabeza. Y efectivamente la niña se despertó, pues escribió dos palabras que eran muy raras, no tenían sentido. Pues una semana después, esto fue en Francia, ¿no? En Rumanía hubo una mina, hubo un desastre dentro de la minería, es decir, que hubo una explosión, un derrumbe y tal, y murieron, no sé, fueron cerca de 13 o 14 mineros, porque fue en el 1984, y los apellidos de estos dos rumanos coincidía con lo que la niña había escrito, es decir, la niña no tiene ni papa, ella francesa, no tiene ni papa de rumano, y palabra por palabra, sin equivocarse, es decir, letra por letra, había escrito los apellidos perfectamente. Casualidad o no, yo qué te digo, y así, pues documentándome, he encontrado cosas realmente inauditas. Bueno, y pues, está todo contrastado, que no es decir que no he inventado, es decir, está todo contrastado, porque ya te digo, una semana antes ocurrió, lo predijo la niña. Lo que pasa es que el problema es que a veces no sabemos interpretar esos sueños. Te levantas y dices, uy, he soñado con un gato negro, la gente, compra lotería del gato negro. Pero bueno, es decir, es un ejemplo, no, el problema es interpretar los sueños con acierto, y la verdad es que adivinaríamos muchas cosas, ¿eh? Oye, ¿cómo escribe Frank J. Marbert? ¿Escribe de noche? ¿Escribe en la soledad? ¿Cómo es esa instantánea de tu privacidad, ¿no?, cuando te enfrentas directamente a esos universos del papel en blanco? Pues mira, yo soy una persona normal y corriente, con familia y trabajo, y busco huequecicos. Hay veces que escribo casi siempre después de comer, mientras los niños hacen sus deberes y mi mujer le hace sus cosas. Otras veces por la mañana temprano, mientras almuerzan para irse al instituto. Yo no necesito tener silencio ni tener enclaustrarme en ningún sitio, porque soy una persona normal y corriente. Es decir, yo luego cuando digo a los autores decir que tienen que meter, yo por ejemplo venía de cerrar comercio ahora a las 9 y de las 9 a las 9 y media que vengo andando para casa, y iba con la cabeza cavilando pues de un personaje, de otro, de esto, de una conversación. Cuando vengo aquí siempre llevo notas en los bolsillos porque tengo que trabajar, y entonces mis ratos libres escribo, pues si me viene alguna idea trabajando me tomo notas, me las echo en el bolsillo y luego aquí pues le doy forma. Por eso, cuando oigo luego algún autor de estos importantes... Como Don Brown, familia, que dice que se cuelga boca abajo, ¿no? Tú no te colgarás boca abajo. Sí, ¿no? O yo que sé, que necesitan 3 años para escribir una novela. Y dice, tu madre mía, si yo tuviera 3 años para dedicarme solo y exclusivamente a escribir, qué maravilla, qué lujo. Yo le robo tiempo a mi familia. Al final estoy en casa, ¿no? Pero si estás escribiendo en un mueble porque no interactúas con ellos y no hablas. Pero yo le robo tiempo a mi familia, pues, para pintar, para escribir, y ya te digo, por eso te digo que si alguna vez me puedo dedicar profesionalmente a esto, que es muy complicado el mundo literario, un círculo muy, muy cerrado. En tu caso llegará, Francisco, de eso no me cabe la menor duda, por muchas razones más una, y sobre todo la excelencia, la entrega, la inteligencia, son muchos adjetivos concatenados con los que tú estás trabajando. Evidentemente sabemos todos que este es un mundo difícil, hasta ahí podríamos llegar, y sabemos todos que estamos atravesando la oscura noche de la tormenta, también lo sabemos, pero desmiénteme si lo que voy a decir que no es cierto. Hay una realidad, www.frutaamarga.com, ahí está esa página web que nos invita acerca del contenido de tu último trabajo, de Fruta Amarga, y que nos linkea directamente con Amazon en su versión digital, donde podemos encontrar ahora mismo a priori, aunque son un nuevo lenguaje, ¿verdad? Cuesta trabajo en principio no entenderlo, no tenerlo directamente entre las manos, entre las hojas, como siempre, pero ahí está en principio, y solamente hay que tirar de hemeroteca para ver que cada uno de tus libros, ¿no?, son una auténtica maravilla. Yo lo he disfrutado mucho y lo pienso seguir haciendo. Fran, dibújate en un futuro. Cuéntanos cómo te gustaría verte, y así esta noche agradecemos tu tiempo. Bueno, yo si te digo la verdad, soy feliz como estoy ahora mismo, con mi trabajo, mi familia y con este hobby que me da tanta alegría, porque luego cuando lo mandan como lectura obligatoria en algunos institutos, tanto de mi ciudad como de la región, de Alicante, de Murcia, de Almería, es decir, que el abanico se va abriendo, pues yo con eso soy feliz, ¿no? A ver si me entiendo, hombre, me gustaría llegar a más gente, pero no es algo que me quite el sueño. Ayer una chica que se llama Ana Noemí Carvariño, que está en Nueva York, que allí es médico, trabaja en un hospital, me dijo el nombre del hospital, pero bueno, no me acuerdo, y me hizo un comentario muy bueno, que la había leído y tal, y que tiene todas mis novelas en papel. Esta la tiene ahora en digital, pues porque ha salido primero en digital, en primavera ya saldrá físicamente en papel. Pues te das cuenta que es, el círculo se abre, que tú estás aquí en tu casa escribiendo, pero te escribe gente de Salamanca, de Toledo, de Barcelona, de Madrid, en Galicia con el juego de la Oca ha sido una locura, porque tocaba el mundo de los peregrinos y de Santiago de Compostela, y a veces me sorprendo que cuando salgo de mi pueblo, que todavía hay gente que te conoce, te va a Valencia, que está a 3 horas de aquí, y gente esperando, haciendo una colilla, una cola muy grande, bueno, pero una colilla para que les firme o les dedique las novelas o los ejemplares, y es pues una manera de disfrutar un poco así efímeramente de la fama, pero que yo soy muy feliz así, soy un chico muy normal. Y muy humilde, porque yo recuerdo cuando tuve que pasar por tu tierra a la entrega directamente para estar con vosotros en la presentación del Juego de la Oca, pues nos quedamos de piedra, tanto mi mujer como yo, cuando llegamos al salón donde se iba a exponer, y la cantidad de gente, la cantidad de gente que estaba... 700 personas se reunieron para una presentación. Yo creo que no están los récords, eso no está en el libro Guinness, todavía no hay nada así, Simplemente alucinó una noche memorable. Querido Fran, solamente me queda pedirte una cosa en complicidad: que cuando algún día estés escribiendo una de tus novelas, al paso uno de tus personajes, ojalá haya dos renglones que dicen: y en el fondo de aquella cocina había una radio puesta en la noche mientras un galeón surcaba las ondas de la radio. Yo siempre te lo agradeceré. ¿Eres capaz de coger el guante? No, de hecho, el personaje de mi siguiente novela se llama Alejandro. Bueno. un pequeño guiño, pero esto que me acabas de lanzar es una cosa bonita que me gusta, que te sorprenderás de verla. Qué grande eres. Francisco Javier Marbe, toda la suerte del mundo. Por favor, a los oyentes, Fruta Amarga. Tenemos que conocer esa otra cara de la realidad, de la historia, que nos presentaron en su día los hermanos Grimm. Hoy lo hace este lorquino de pura cepa, con un corazón que no le cabe en el pecho, con esa obra llamada Fruta Amarga. Más información en Amazon y en su página web. Francisco, ha sido, como siempre, un lujazo para la radio el tenerte con nosotros y el que nos hayas presentado de pura voz tu último trabajo. Recibe un fuerte abrazo, amigo mío. Nada, a vosotros por dejarme navegar en vuestro galeón. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Muy admirada es su belleza, majestad. Pero hay una joven que es más bella. Una criatura que brilla como una estrella. ¿No formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Este siempre ha sido un pueblo muy tranquilo. No quisiera usar la palabra conspiración, pero eso es lo que parece. Su madre era una fanática. No sé cómo podía vivir con ella. Creer que aquí ha pasado algo sobrenatural desafía a la lógica y al raciocinio. Hay una cosa que nadie parece entender. No era un monstruo, no era más que una niña. They say. Continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas a la radio. La madrugada, tú y yo, aquí nosotros todos a bordo de este viejo y hermoso galeón que, como digo, surca las ondas de la radio. Recuerdo como si fuese precisamente ayer cuando, de nuevo, una película nos dibujaba unos mundos. En este caso lo acabamos de escuchar, la película Carrie, de John Carpenter, inspirada en una obra magistral del amigo Stephen King. Aquella adolescente que permutaba desde una lívida especie de timidez adolescente a pasar a convertirse en el epicentro de un escenario absolutamente terrorífico y dantesco. El poder de la mente. Esta noche vamos a hablar de estos menesteres, como siempre, en esta clave de complicidad con alguien muy especial al que todos queremos y admiramos, y en ese orden. Querido Luis González González, desde Tierra Gallega, buenas noches y bien ha llegado La Otra Mirada. Muy buenas y frías noches, querido Alejandro. Frío, muchísimo frío. Bueno, pues Luis, lo primero que quiero decirte es seguir diciendo y en voz alta, donde nos escuchen hasta el último rincón del mundo, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena, porque no paramos de recibir buenas noticias acerca de tu último libro, que es una realidad, enigmasenel.com. Luis, lo primero, ¿estás contento? Y cuéntanos. Sí, bueno, muy contento. En líneas generales es una experiencia bastante gratificante. La verdad es que está teniendo muy buena acogida y esperemos pues que se prolongue un poquito, nunca mejor dicho, en el tiempo, y que todo el mundo pueda disfrutar de él, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema que hoy vamos a tratar pues también es uno de los capítulos del libro. Y fíjate que llevamos una temporadita muy cinematográfica, así con haciendo alusiones a películas que muchas veces se cree que todo es producto de Hollywood, la fábrica de los sueños, y que va, porque verás que hoy vamos a contar pues cosas, yo creo que algunos los ojos le van a hacer chiribite. Sin duda alguna, más viniendo de tu mano. Luis, pero hay algo que está claro, como tú bien dices, ¿no? Esa pose cinematográfica que nos dibujo pone en escena esos mundos que muchas veces vienen inspirados en trazos de la realidad, como tú esta noche nos vas a poner sobre la senda. Luis, lo primero que te voy a preguntar, te hacía la misma pregunta la semana pasada en referencia a otra película, ¿no? La película Carrie, ¿recuerdas los sentimientos aquel día y de la manera en la que lo viste? Mira, yo de momento creo que me he leído todas las obras de Stephen King, y Carrie, al igual pues que otras películas que fueron adaptadas de la novela de Stephen King, pues a mí me acojonó muchísimo, tío, porque es una película que en la época en que yo la vi era una película donde demostraba algo que no se podía leer, diga por así decirlo, ¿no? Una persona que pueda mover objetos con la mente, con el poder de su mente, eso era pues casi un arma satánica, ¿no? Estábamos hablando de una persona, de un ser humano que podría manejar el mundo a su antojo si quisiera. Y entonces ahí es donde entra, sí, digamos, la palabra ficción, ¿no? Que tú te crees que todo eso es ficción, pero es que de repente aparecen por todos lados, bueno, no por todos lados, pero en los países, digamos, un poquito más desarrollados, España, como en otras muchas materias, se lleva la palma sobre la ignorancia de estos temas, pero a universidades que gastan un montón de dinero en hacer experimentos donde se demuestra que eso es posible. Donde vienen a manifestar, como tú bien dices, que la mente tiene muchos puntos suspensivos, que conocemos realmente muy poco de esos 1.400 gramos de ese universo, ¿no? Como siempre decimos en este programa, sí. De ese universo desconocido. Luis, a la hora de confeccionar tu libro, a la hora de meterse en ese terreno, ¿no? El poder de la mente, la telequinesis, porque lo primero que tendría que preguntarte, ¿cómo definir bien el término telequinesis? La manera de comunicarnos de forma remota, ¿cómo darle epígrafe, Luis? Bueno, a mí, mira, fíjate, respondiéndote a la primera, a mí me causa fascinación el comprobar cómo determinadas historias que vienen surcando los tiempos, estas arenas del tiempo desde hace siglos, a menudo suelen caer en el saco de cuentos populares, leyendas y otros símiles parecidos. y que si uno los analiza fríamente, pues no son ni más ni menos que, digamos, calcos casi perfectos de sucesos o casos que fueron investigados en el siglo XX, de casos que están siendo estudiados ahora mismo. Incluso, pues yo creo que uno de los libros más antiguos, pues yo creo que era Plutarco, quien ya citaba movimientos de objetos sin que nadie, bueno, sin la acción de una mano, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos hablando de telequinesis o estaremos hablando de un fenómeno poltergeist donde también entra en interacción pues esos pequeños duendes, ¿no? Porque hay que recordar que la palabra poltergeist está, pues, es un vocablo germano que está compuesto de dos palabras, que es ruido y espíritu, aunque hay quien lo traduce por duende, o sea, el duende ruidoso, un espíritu ruidoso. ¿De verdad estamos seguros de que no hay otra realidad que no conseguimos ver, que es la causante de todas estas cosas? Porque si es verdad que se ha demostrado que la telequinesis, o mejor dicho, la mente tiene un gran poder, pues no, de la misma forma no se ha demostrado que todos los casos que han sido investigados puedan ser achacados a la telequinesis, como por ejemplo lo que hablábamos la semana pasada del caso de Carla Morán, donde digamos que la ciencia, la rama oficial de la ciencia, la psiquiatría, estaba empecinada en pensar que todo eso era, pues, causado por la mente de aquella mujer. Sin duda alguna. Luis, ¿cuántas veces hemos escuchado esos casos de hermanos gemelos que en la distancia son capaces de intuir a tiempo exacto y remoto un mismo sentimiento, una misma precognición, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Como si fueran dos hemisferios, con los mismos, ¿no? Los hemisferios cerebrales que de alguna manera conectan uno con otro. La transmisión muchas veces que va más allá de toda explicación, de eso que se ha llamado instinto, una palabra que tendríamos que saber dimensionarla de nuevo. Por ejemplo, con una madre que está en conexión con un hijo. De repente lo tiene en el otro lado del mundo y siente la necesidad de que tiene que hablar con él. Se pone en contacto con él y se da cuenta de que ha caído gravemente enfermo o que realmente le estaba ocurriendo algo. O fíjate, algo más lívido, ¿no? Es decir, estaba pensando en ti cuando ambos hemos cogido el teléfono y nos hemos puesto en contacto, ¿no? ¿Casualidades? Sí. Mira, no lo sé, pero incluso, como poco da que pensar, ¿no? O incluso las típicas llamadas corazonadas, ¿no? Pues tengo una corazonada que me dice que debo hacer esto en un momento determinado, debo hacer aquello otro en otro momento determinado. Y si te paras a pensarlo fríamente, la corazonada, que bueno, podría derivar de la palabra corazón, ¿no? Que es sentir ese impulso, pero sin embargo es una acción de la mente. Es algo que por un motivo desconocido, pues las neuronas se ponen a trabajar y realizan. A ver, Alejandro, tenemos que darnos cuenta de que el cuerpo humano es una máquina perfecta, es una máquina donde cada pieza es fundamental para llevar a cabo la composición que actualmente pues vemos reflejada en un espejo. Eso es, el cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe y aparte la más misteriosa. No sabemos del comportamiento de nuestro cerebro, pues conocemos, como decía William Barrett, ¿no? Que fue el que fundó la Society for Psychical Research a principios del siglo XX, pues él decía que el comportamiento del cerebro era un universo que todavía estaba por conocer. Y fíjate que casi 100 años después sigue siendo, o sin casi, 100 años después, sigue siendo un universo todavía por conocer. Es casi la frontera, yo diría que jamás llegaremos a cruzar esa frontera, porque no creo que el hombre llegue a desvelar todos los secretos del funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestra mente. Yo creo que jamás llegaremos a comprenderlo exactamente, ¿no? Creo que es algo extremadamente complicado. Mira, la neurociencia, te lo digo por lo mucho que me gusta el terreno, las múltiples fuentes a las que uno acude, ¿no? Conversaciones, por ejemplo, con nuestro amigo Xurxo Mariño, una de las auténticas autoridades en el terreno de la neurología, de tu tierra, de buena cepa, sin duda alguna. Y sin embargo, él viene a decir, sin ningún tipo de tapujo, que a medida que van descubriendo, lo que van dándose cuenta de lo poco que realmente conocían, ¿no? Realmente el pensamiento, el recuerdo, la sensación, la intuición, son terrenos que evidentemente la ciencia va conociendo, pero las áreas cerebrales y lo que él contestó de ese iceberg que a ellos le encanta describirlo del comportamiento de lo que somos, es un mundo por descubrir. Nos decía hace muy poco tiempo, en este mismo tiempo de radio, que el yo que construimos por la mañana en el espejo es la suma de un recuerdo identificativo, ¿no? De sabernos reconocer de quién es esa persona que habita en nosotros, quiénes somos nosotros realmente, construir ese terreno del ego. Es que claro, nos metemos en un palacio donde tiene muchas habitaciones. Esto es un poco como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al conejo justo en la puerta o en la entrada de la madriguera cómo de profunda es, ¿no? Cuando el conejo le responde con toda la inteligencia del mundo: esta madriguera será tan grande como tú decidas, ¿no? Bueno, pues este es un terreno que pasa exactamente igual. Cabe destacar, por ejemplo, tirando un poquito del hilo, ¿no? Estamos hablando esta noche del poder de la mente, ¿no? La forma en la que los Estados Unidos desarrolló durante muchísimos años, absolutamente negado, un terreno como los llamados espías psíquicos, donde de alguna manera hacían ese trabajo a distancia en aquella guerra fría para intentar de alguna manera tener una especie de ejército capaz de interpretar, ver, espiar de forma remota a su enemigo en la distancia. Eso fue un proyecto muy costeado por parte de los Estados Unidos, ojo. Y hay casos increíbles al respecto de esto, pero no solo en la Guerra Fría, durante la Guerra del Vietnam, pues también se llevaron a cabo experimentos terribles, pues que dieron como resultado que a mucha gente le suele pasar, que le parece increíble de creer, ¿no? Que pues dieron como resultado esos trastornos mentales con lo que llegaban muchos de los soldados que habían participado en determinados experimentos. Pero fíjate también que aparte de lo que sea el mundo militar incluso es mucho más cruel de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Fíjate que esto, el estudio de la telequinesis o de la psicoquinesis, viene siguiendo unas pautas que incluso podríamos decir que se relaciona un poquito con el espiritismo, ¿no? Con esta forma de incluso las mesas parlantes o las mesas golpeadoras, que por ejemplo también utilizaban los antiguos romanos, pero viene dando como una serie de pautas. Y ahora que hablabas de la Guerra Fría, fíjate que hay unos estudios increíbles hechos en la Unión Soviética, digamos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero son preámbulo a la Guerra Fría, por así decirlo, ¿no? Son los días anteriores a todo esto. Por ejemplo, estamos hablando del año 47, donde, bueno, pues vemos experimentos donde se consigue, por ejemplo, Neyla Mikhalnova, que consigue, pues, este hombre pues había sido un héroe de guerra, ¿no? Pero él consigue crear como si fuera un campo de energía entre el objeto que desea mover, que ya ha movido, pero aparte de haberlo movido, consigue crear un campo de energía que no hay, es imposible traspasarlo con otro objeto. Y esto es grabado en vídeo y es estudiado posteriormente por científicos norteamericanos. Después, en muchísimas pruebas, se pudo comprobar cómo efectivamente, después de haber realizado pues una serie de experimentos, el individuo este acababa extenuado, acababa agotado. Y además que en los vídeos puede verse cómo la secuencia de un, llamémosle, un riguroso control soviético, ¿no? Porque lo pesan antes de empezar el experimento, determinan pues grados de su temperatura corporal, los latidos de su corazón, presión sanguínea. Bueno, el experimento es a todos los niveles magnífico, ¿no? Y ver cómo al finalizar ese experimento de menos de una hora de duración, que es lo que solían hacer, pues el tipo acababa extenuado, acababa agotado. Es algo realmente donde se ve que las calorías que necesita el cuerpo para desarrollar esas acciones, pues no deja lugar a dudas de que algo extraño, algo raro está pasando en la mente de estas personas que son tan, digamos, tan extrañas, ¿no? Con esa persona extraña, Luis, y cuando hablamos de extraño muchas veces tenemos que entender un poco la génesis por donde se dispara todo esto, ¿no? El caso, por ejemplo, de la increíblemente de Kim Peck, por ejemplo, el llamado hombre Rainman, en el que se esperó la famosa película de Tom Cruise, una persona que tenía la enfermedad de autismo, murió en el año 2011 y era capaz de recordar prácticamente todos los libros que había leído en su vida. Se estipulaba alrededor de los 18.000 libros, página a página, renglón a renglón. Y eso lo había producido una enfermedad. Casos también como el de el británico, ahora mismo no recuerdo el nombre, que tras sufrir un accidente en una piscina, desarrolla una habilidad para la música soberbia. Está ganando premio al día de hoy en el medio mundo, precisamente por el efecto ilógico de una lesión que, de la misma manera que hubiese podido producirle la muerte, en este caso abre la puerta a un algo. Luis, ahí nos vamos a quedar quizás esta noche, ¿no? Con esos puntos suspensivos, el poder de la mente. Lo dibujamos, por ejemplo, desde la figura de aquella adolescente Carrie en aquella película, hasta el paso, fíjate, ¿no? En un solo tirón de hilo, ¿cuántas caras tiene este terreno y hasta dónde podíamos llegar? Volvemos a lo mismo del conejo, ¿no? La madriguera es tan grande como queramos hacerla, ¿no? Mira, a mí, como colofón, que podríamos contar casos, por ejemplo, como se ve en un experimento también ruso, como en un tanque de agua echan un huevo, y un huevo sin lo que es la yema y la clara, ¿no? Sin cáscara. Entonces, la persona era una mujer llamada Kulagina, era Nini Kulagina, que la mujer consigue llevar la clara hacia un extremo de la cubeta y la yema hacia el extremo contrario de la cubeta. Pero yo me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque pensamos que todo esto, pues que alguno estará sin duda pensando que son paparruchadas o que son pues cuentos de viejas, ¿no? Entonces yo me gustaría citar el nombre de, yo creo que es un artista que tiene que pasar por esta obra teatral. Hoy es un personaje indispensable, como Uri Geller. Uri Geller. Sí, sí, el hombre que doblaba cucharas y que, bueno, a ver, que él es de origen israelita, y después del éxito de Uri Geller, pues digamos que el gobierno israelí montó una especie de escuela para cazar talentos, los nuevos Uri Geller del futuro. Pero ¿qué ocurrió? A muchos los pillaron en fraude. Se descubrió que estaban haciendo fraude. Pero es que este señor, muy poca gente sabe que hoy en día es millonario. Es un millonario y que su fortuna se debe a su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Pues buscar yacimientos petrolíferos para Repsol y BP. Y de los yacimientos que descubría, se llevaba el 1% de las ganancias. Con lo cual, este hombre que hoy vive en Inglaterra, y ya te digo que es un absoluto millonario, tiene una fortuna bastante considerable, la ha ganado a base de sus poderes mentales, de poder decir dónde excavar un pozo petrolífero. O sea que tú fíjate hasta dónde puede llegar la realidad en toda esta historia. Y si estamos hablando de Uri Geller, pues también tenemos que mencionar a muchísimos otros que se nos quedan en el tintero por falta de tiempo, pero que nadie le quepa la menor duda de que un gobierno no se gasta la pasta si no hay algo realmente interesante de trasfondo, y algo real, por supuesto. Pues con esa frase nos vamos a quedar. Un punto suspensivo, la invitación a la reflexión sobre este terreno en el que nos hemos metido esta noche. Como siempre, un supino gustazo, Luis González González. Haces la radio grande, de verdad, para mí es un lujo navegar de tu mano en este sentir radiofónico. Recibe un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo, compañero, hasta la semana que viene. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas La Otra Mirada. Bueno, pues llegadas a estas horas, prácticamente es el momento de decir adiós. Esta noche no me gustaría despedir este programa sin volver a agradecer con el corazón vuestro cariño y sobre todo la complicidad con La Otra Mirada. Son 7 años ya navegando codo a codo, corazón con corazón en este pálpito radiofónico. Siempre digo que la radio merece todo nuestro esfuerzo, toda nuestra ilusión, porque nos hace brillar, como lo hace esta noche ese cometa que circunda el firmamento con una luz brillante. Es un auténtico placer hacer radio de vuestra mano. Siempre merecerá la pena. Mi nombre es Alejandro Sánchez y el viernes que viene volveremos a zarpar siempre en la noche de las ondas de la radio. Un fuerte abrazo.